gente de Grupo Rey y a Marcelo Olivera, gracias por este tributo a la música de Santa Fe y gracias por formar parte de ella. Una plegaria al viento rezó en tu nombre, un sollozo de luz en tus ojos vi. Me entregaste tu amor en el verano y hoy encuentro la dicha solo por ti. Un momento bastó para que encendieras el fuego que alimenta mi corazón. Como la flor que alegra la primavera, así llegaste tú a compartir mi amor. Veo crecer la noche y en el silencio de tus pasos al llegar. Y sé, marchita el tiempo del ayer, pidiendo de llanto nuestros días. Luna de amor silvestre, siento la dicha de tu amor al despertar. Y en la resolana de tu andar, llena de esperanza un nuevo día de amor. Fiel como peregrino frente al altar, imagina en mis sueños tener tus manos y encontrarte de pronto queriendo amar. Un momento bastó para que encendieras el fuego que alimenta mi corazón. Como la flor que alegra la primavera, llegaste tú a compartir mi amor. Veo crecer la noche y en el silencio de tus pasos al llegar. Y sé, marchita el tiempo del ayer, pidiendo de llanto nuestros días. Luna de amor silvestre, siento la dicha de tu amor al despertar. Y en la resolana de tu andar, llena de esperanza un nuevo día de amor.